Vamos a recibir a Darío Camilo de la Departamental del 26 de Marzo y Unidad Popular del Departamento de San José. Darío, buen día. Buenos días, Hernán, para ti, para Ángeles y bueno, para la audiencia de Radio Centenario. Un placer, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros recibirte. Recibíamos una información, ayer la dábamos con Adriana, de un tema que se va instalando en el departamento, que es un proyecto de construcción de una planta de incineración de residuos industriales en una zona que vos nos darás más detalles y cómo se está recibiendo esta noticia. Bueno, mirá, con referencia a esta planta incineradora, en realidad los vecinos de la zona están rechazando esta instalación, que es una planta incineradora de productos químicos que estará ubicada ahí en las zonas o las cercanías de Libertad. En principio los vecinos estaban pensando que esta planta podría tener que ver o estaría relacionada con emprendimientos que generan residuos químicos como el caso Dirox o Custiembres, pero no obstante los desechos de estas industrias no se eliminan mediante lo que es el sistema de incineración. Y otro aspecto que genera incertidumbre también es el hecho de que existen dos plantas de este tipo, una está ubicada en Montevideo y otra está ubicada en Cerro Largo, y ambas tienen capacidad. Desde el gobierno departamental se ha dado un informe negativo a lo que es la viabilidad de la instalación de esta planta, pero a pesar de la negativa de la intendencia, la empresa estaría obteniendo la habilitación para instalarse. En cierta medida porque el padrón es suburbano y fue recategorizado en el año 2016 a solicitud de la empresa TECM, Sociedad Anónima. Este cambio fue formulado con el objetivo de retomar la actividad industrial que había sido dejada en el año 2009, y esto está relacionado con la fabricación de placas para interiores de aviones. Este punto también genera dudas en los vecinos que sostienen que la recategorización fue aprobada para otro emprendimiento y no pensando en una planta incineradora de productos químicos. La Dinama pidió una declaración de viabilidad ambiental de localización y también el certificado clasificación del proyecto para la instalación de esta planta de incineración de residuos químicos y farmacéuticos, que estaría ubicada ahí en un predio del kilómetro 57.800 de la Ruta 1, en las cercanías de Libertad, zonas de Colonia Italia. Colonia Italia es una zona de lechería y de granja, una de las tantas zonas que obviamente dependen en cierta forma del Instituto Nacional de Colonización, que es un ente autónomo creado por ley 11.029, del año 48, ya tiene más de 70 años, y que supuestamente fue generado para favorecer el desarrollo rural en la granja, en la lechería, en la ganadería, en fin. Y acá en San José hay una cantidad de colonias agrícolas. Están ahí sobre el eje del sur, colonia Fernández Crespo, ex San Joaquín, colonia Alonso Montaño, colonia Damón, Manmican, Galán, colonia América, colonia Aguirre, colonia Carriquiri hacia el norte del departamento. Pero en concreto, este documento estaría ingresando a la Junta Departamental para ser tratado por la comisión correspondiente, que sería en este caso la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente. La Dinama clasificó a esta planta de la empresa Hugo Sogacro con categoría B, según el reglamento de evaluación de impacto ambiental. Esto implica que el emprendimiento puede tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados. Y esto es lo que se señala en el informe, pero que indica que se ha hecho porque la empresa deberá presentar autorización ambiental previa, y esto va a ser lo dificultoso. Esta presentación de viabilidad está hecha en base a la información presentada por la propia firma, pero deja constancia que la evaluación de estudio del impacto ambiental se deberán presentar, y bueno, y a partir de esto pueden surgir elementos en algunos aspectos relevantes que podrían ser limitantes para la autorización de este proyecto. A nivel departamental y a nivel nacional hemos visto que los distintos organismos que tienen que ver con este tema, y hay varios, ¿no? Porque tenemos la DINAMA, la DINARA, la DINAMIGE, la DINAGUA, la DINARA refiere a los recursos acuáticos, la DINAMIGE a la minería, la DINAGUA a los datos hídricos, registros de pozos, mediciones de nivel de agua y otros, y la DINAMA, que es el órgano nacional, que supuestamente tendría que lograr una adecuada protección del medio ambiente, en la práctica últimamente ha sido legitimadora de diversos desastres ambientales, ¿no? Sí. Y supuestamente termina favoreciendo al gran capital, lo hemos visto con lo que pasó con Aratí, con el puerto de aguas profundas, con la regasificadora y con otros emprendimientos en los cuales la DINAMA ha dado vía libre y termina siendo en definitiva un gran saludo a la bandera. Antecedentes medioambientales en el departamento tenemos varios, ¿no? Sí. Recordamos hace unos años atrás lo que era la posibilidad de establecer un vertedero en la zona de Pavón, una zona básicamente productora de quesos en el oeste del departamento. Este emprendimiento contó en su momento con la oposición de diversos productores de la zona y, bueno, finalmente fue desactivado. Luego tuvimos, bueno, la implantación de Dilox en la zona de Libertad, que tuvo una oposición importante de la ciudadanía. Recordamos que por allá por la década del 90, a través de lo que fue el Tratado de Kioto, una buena parte de lo que era la industria contaminante de Europa termina recalando en el sur de América Latina. Y bueno, también a nivel departamental, lo que es la depredación arenífera ha sido denunciada en distintos momentos, tanto en Ciudad de Plata como en Boca de Gufré, y también tenemos a nivel del departamento industrias contaminantes en la zona de Ciudad de Plata, por ejemplo, bueno, lo que son las curtiembres, el tema de FISE, que hasta el 2020 manipuló mercurio a cielo abierto, el tema de ISUSA, que es una industria sulfúrica enclavada entre áreas protegidas, como son los humedales del río Santa Lucía, y la reserva de Penino, que está ahí en el kilómetro 28-29 de la Ruta 1, que es una zona esencial, porque es justamente una zona de recarga de lo que es el acuífero Raigón. Y bueno, años atrás hubo grandes movilizaciones de vecinos de la zona, por lo que significaba la contaminación fundamentalmente del aire, llegando a quemar cubiertas en la zona de Ruta 1, y bueno, realmente el aire se tornaba irrespirable cuando estaba el viento del sur. En definitiva, ahora hay menos movilización al respecto. La empresa quedó comprometida de conseguir determinados medidores que se estaban fabricando en Europa en aquella época, y hoy realmente no sabemos cuál es el resultado final. Sí sabemos que hay mucho menos movilización al respecto, lo que no quiere decir que la contaminación continúe, ¿verdad? Y bueno, también tenemos denuncias por consecuencias de fumigaciones, fundamentalmente con el glifosato, en distintas zonas del departamento, como lo han sido Colonia Wilson, Cañada Grande, Ituzaingó, en fin, que en definitiva han tenido escasas o nulas consecuencias. Y bueno, a nivel departamental hay un proyecto de ley para proteger a los habitantes del medio rural, respetando la misma distancia que para las escuelas, que aún no ha tenido respuesta positiva. Para las escuelas, obviamente, que lo que son las fumigaciones, por lo que es el mosquito, son 300 metros, 500 en avioneta, y bueno, también hay otra disposición que no se puede sembrar a menos de 80 metros de las orillas de los ríos. En definitiva, bueno, también estas disposiciones, si bien están en la letra de la ley, difícilmente sean respetadas por quienes deberían cumplirlo, ¿verdad? Claro. Y también hay un informe que es muy elocuente de la Facultad de Ciencias de hace relativamente poco tiempo sobre la realidad del río San José a propósito de una posibilidad de dragado que habían impulsado los habitantes ribereños del río San José, planteando el dragado como una solución definitiva al problema que se plantea con las constantes inundaciones del río San José. Y este informe de la Facultad de Ciencias justamente da que uno de los cambios que se ha dado para esta realidad es el cambio en el modelo productivo que se ha operado justamente en el entorno de la cuenca del río San José. Entonces, bueno, en base a todo esto, el problema medioambiental tiene distintas aristas, distintos fines, pero se mantiene. Nosotros estamos justamente con Daniel Campanella participando en la mesa de concertación de San José con distintos partidos políticos. Y bueno, ya se avanzó en el primer documento, que es trabajo y producción. Hubo nueve puntos donde, bueno, se respaldan a las cooperativas de trabajo, la capacitación y formación para el empleo, incorporación de trabajadores locales en empresas adjudicatarias de obra pública, el apoyo a la producción agroecológica, el apoyo a los pequeños productores rurales del departamento, apoyo también a la micro, pequeña y mediana empresa, a la pesca artesanal, a conformar y promover una marca departamental y a mercados de cercanía. Y ahora justamente estamos tratando el tema medioambiental, en donde, bueno, en nuestra exposición hemos criticado lo que es el avance del modelo productivo, básicamente, ¿no? Lo que es el agronegocio, lo que suponen los transgénicos, el modelo forestal, que afecta el tema medioambiental, más allá de otras consecuencias, ¿no? Que tienen, como por ejemplo, el encarecimiento de lo que es la tierra, la pérdida de trabajos a nivel rural, la pérdida de lo que es la apicultura, la granja, la lechería, la pesca artesanal, el deterioro que causa a la salud, la contaminación del agua, que está problematizada también ahora y cada vez más, y donde cada vez es más difícil tornar el agua impotable, con presencia de arsénico en distintas zonas del departamento también, o sea que la realidad departamental es bastante problemática. Obviamente que reducir la contaminación y conservar la biodiversidad es una de las prioridades, pero bueno, también está el tema de preservar lo que son las áreas naturales, en donde a nivel mundial, básicamente, la mayor parte de los países tienen una cuenca de un 10% de su territorio, y acá en Uruguay todavía estamos lejos de llegar a esos guarismos, Hernán. Bien, Darío, respecto al proyecto este sobre el que hablábamos inicialmente, de esta planta de residuos industriales, no parecería tener mucho apoyo, por lo menos inicialmente, como vos decías, incluso desde el propio gobierno departamental. Leemos, por ejemplo, en el portal de la Semana de Libertad que la intendenta Ana Bentaberri ha expresado su oposición a que se instale una empresa de estas características. Sí, es verdad. En principio hay un informe negativo a la viabilidad de la instalación. Eso obviamente que es un obstáculo importante y, bueno, tiene su fundamentación en la zona donde presuntamente estaría enclavada, sobre el acuífero Raigón y demás, así que sería un primer impedimento. No obstante ello, no está cerrada la posibilidad de que se concrete, ¿verdad? Pero bueno, es una piedra grande en el camino, y donde eventualmente bueno, estarán también las posibilidades, a través de lo que es la intendencia y a partir de lo que es el departamento de higiene, de implementar y de promover argumentos en contra de esta posibilidad, ¿verdad? Así que bueno, veremos qué pasa. Su tratamiento evidentemente se va a dar en la Junta Departamental, esperemos que no tenga el apoyo, y bueno, el futuro dirá. Más allá de la movilización que han tenido los diversos vecinos de la zona, que bueno, se han movilizado, han intentado promover reuniones con el ministro, con las autoridades departamentales, y bueno, han desplegado también importante cartelería donde, bueno, están planteando el decir no a la planta incineradora, y bueno, esperemos también que suceda en el marco departamental. Muy bien. Darío Camilo, de la Departamental San José, del 26 de marzo, de Unidad Popular, gracias por estos minutos y por la información detallada, Darío. Hasta pronto. A las órdenes, Hernán. Un saludo para ti, para Ángel, para la audiencia, y será hasta cualquier momento. Buena jornada para todos. Igualmente.